la persecución de la iglesia. Hemos estado estudiando el libro de Colosenses y es muy interesante porque San Pablo ahí lo ve en el capítulo 1, versículo 24. Vamos a leerlo juntos hasta el capítulo 2, versículo 3. Y la semana que viene seguiremos con el horario del libro de Colosenses, capítulo 3. Pero vean lo que dice en el capítulo 1, versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pueden sentarse. Hemos hablado ya sobre este texto, pero una pregunta muy obvia es, ¿por qué sufría Pablo? Pablo dice que padezco por vosotros en el versículo 24. Como creyente, Pablo al comunicar el mensaje a otros sabía que traería consecuencias, sabía que experimentaría persecuciones. Y Pablo dice, yo sufro estas persecuciones porque estoy comunicando el evangelio a ustedes y ustedes al hacerlo voy a ser perseguido, sufro por vosotros. Además en el versículo 28 nos dice Pablo, dice a quien anunciamos amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual dice también trabajo. Otra vez hemos hablado de esa palabra trabajo hasta el punto de perder todo su esfuerzo físico, agotamiento, dice luchando como un atleta que también tiene esa disciplina y gasta su energía, dice según la potencia, el poder de Dios, de Dios, la cual actúa poderosamente, esa energía me la da Dios. Y Pablo dice, yo trabajo y lucho por comunicar este mensaje, pero ¿por qué lo hacía Pablo si ni siquiera conocía a esta iglesia? Es como hoy día, ¿por qué estamos orando por las personas? ¿Qué es la razón que Pablo trabajaba y luchaba? Y Pablo es muy claro en el versículo 2, dice, para que sean consolados, dice, sus corazones. La idea que hemos hablado sobre este texto es que Pablo quería animarles, fortalecer sus vidas completamente para que siguieran firmes en el Señor. Eso es por qué nosotros también en esta mañana nos unimos al orar por la iglesia perseguida y por qué debemos trabajar arduamente, orando en oración por ellos, esforzándonos por hacerlo porque sabemos que ellos necesitan también ser consolados en sus corazones. Y Pablo dice también unidos en amor. Pablo quería que no solamente estuvieran firmes en sus corazones siguiendo al Señor, pero que estuvieran unidos que en ese amor, es entrelazados en el amor de Él. El amor de Cristo es muy importante, especialmente en el tiempo de persecución. La iglesia en la China, en Irán, en Irak, en otros países, en India, va a mirar el amor de los creyentes. Mientras más vea ese amor, más va a darse cuenta que hay algo que hace falta en sus vidas. Y Pablo dice, por eso yo trabajo, por eso yo padezco, porque yo quiero que ustedes estén unidos en ese amor. Además, dice Pablo, hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y Cristo. Pablo quería que también la iglesia conociera plenamente el misterio, quién es Cristo. La idea es de Cristo como el misterio dado a la iglesia para que conozcan el evangelio de él y puedan seguirle. Ese es el secreto que Pablo dice que ha sido escondido por los siglos, pero ahora ha sido manifestado y se está anunciando a ustedes, dice Pablo, para que ustedes conozcan quién es él y las personas que no le conocen puedan conocerle. Eso es lo que está sucediendo en estos países donde la persecución está sucediendo. Este misterio así está siendo proclamado, y Pablo oraba por esto y pedía que la iglesia hiciera esto. Y él afirma de que en quien es en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de conocimiento. En Cristo radica todo lo que nosotros pudiéramos desear, todas las riquezas de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo el conocimiento de Dios está en Cristo. Y eso es lo que pedía Pablo, y por eso él se esforzaba. Ahora, pensemos un poco en lo que ha pasado desde que Pablo escribió estas palabras. Es obvio que Pablo sufrió persecución. Y la persecución en este momento, en lo que podemos ver, cuando Pablo escribió esta carta, ya había la iglesia experimentado persecución. Recuerdan cómo sucedió eso en el día de Pentecostés. La iglesia nació, creció, comenzando en Jerusalén, llegó a Samaria, a Judea a través de los apóstoles también. Durante el tiempo de la persecución, recuerdan el tiempo que fue Pablo que desató ese tiempo en Hechos capítulo 9. Eso afectó a la iglesia y siguió expandiéndose más. Pero Pablo fue llamado a conocer a Cristo. Y cuando él conoció a Cristo, ese evangelio también se extendió hacia Asia Menor y a Europa. En el año 64 después de Cristo se desató la primera persecución estatal bajo el emperador Nerón de 26 años. Nerón fue un emperador bastante malvado y cruel. Acusó a los creyentes de haber incendiado a Roma, cosa que él había hecho, y dio comienzo a la gran persecución. Los cristianos en Roma fueron apresados, y si ustedes recuerdan también en la historia nos dice que eran tomados, vestidos con pieles de animales y alimentados a las bestias del Coliseo. Algunos fueron amarrados en postes y usados como luminares vivos en los jardines del emperador. Las personas eran invitadas a que vieran esta exhibición de personas que habían hecho este daño, supuestamente a Roma. Y fue durante este periodo, en el periodo del el tiempo que gobernaba Nerón, que el apóstol San Pablo dio su vida por Cristo y fue decapitado. En el año 70 después de Cristo, Israel fue destruida bajo el emperador Tito. La segunda persecución oficial vino también durante el reinado del emperador Domiciano, desde el año 85 después de Cristo hasta el año 96. Y fue durante ese tiempo cuando Juan, el apóstol San Juan, fue desterrado a la isla de Patmos. Fue ahí donde escribió el libro de Apocalipsis. Se dice también que Timoteo fue muerto como mártir durante ese tiempo, después de predicar el evangelio a una multitud que adoraba imágenes. Después de este emperador se levantó otro llamado Trajano. Durante ese tiempo se levantaron líderes provenientes de la iglesia, que llamamos los padres apostólicos de la iglesia. Uno de ellos fue Clemente y murió como mártir. Y en un recuento apócrifo, no sabemos si fue cierto, pero dicen que dijo lo siguiente: Trajano destierra al Papa a Crimea, donde aplaca la sed de 2,000 cristianos con un milagro. La gente del lugar se convierte y se construyen 75 iglesias. En consecuencia, Trajano ordena que Clemente sea arrojado al mar, atado a una ancla de hierro. Eso fue el caso de Clemente. Ignacio de Antioquía, que vivió del año 35 al año 107 después de Cristo, fue muerto como mártir bajo el gobernador Trajano. Después de negar la adoración a los dioses romanos, fue apresado y eventualmente fue dado como alimento a los leones en el Coliseo romano. En una de sus cartas explica el por qué no debe huir ni ser librado de la muerte. Suena un poco raro lo que dice, pero escuche lo que dice. Para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Increíble, ¿cierto? Nosotros que no sabemos nada de persecución, y además escribió en su epístola a los romanos y dice: así que intercede con él por mí, para que por medio de ello pueda hacer un sacrificio a Dios. ¿Cómo espero ansiosamente a los verdaderos leones para que sean preparados para mí? Todo lo que oro es que pueda encontrarlos rápidos. Voy a acercarme a ellos para que, a diferencia de otros desgraciados a quienes han sido demasiado impuros para tocar, puedan devorarme a toda velocidad. Fuego, cruz, pelea de bestias, pirateo y descuartizamiento, astillamiento de huesos y destrozo de miembros, incluso la pulverización de todo mi cuerpo. Permita que todos los tormentos horrendos y diabólicos caigan sobre mí, solo con la condición de que pueda ganarme para llegar a Cristo. Es una actitud muy diferente a la persecución, pero ese es uno de los padres de la iglesia que también sufrió. Esto ha sido la historia de la iglesia. Esto sigue siendo la historia de la iglesia. ¿Qué está sucediendo hoy día? 300 millones de creyentes son perseguidos mundialmente. 300 millones, más que la población en los Estados Unidos. Uno de siete creyentes vive en un país donde sufren alguna forma de persecución. En el año 2017 habían 143 países donde los cristianos estaban padeciendo alguna forma de persecución. Los musulmanes extremistas han sido responsables de la persecución de los creyentes en 22 de esos países. En el año 2018 fueron matados 4,000 cristianos y 11 de ellos son matados cada día en los países que son perseguidos. Los cristianos son los más perseguidos en todo el mundo, esa es la realidad. El porcentaje de la persecución ha incrementado al 309% del año 2003 al año 2010. El total de cristianos que han muerto desde el tiempo de Cristo son 70 millones y 45 millones fueron en el siglo XX. Esto quiere decir que más cristianos han muerto en nuestro siglo que en los primeros 19 siglos. La persecución en contra de los cristianos es más prevalente, como ya lo sabemos, en los países musulmanes. ¿Y por qué son perseguidos? Lo sabemos, ¿cierto? Son perseguidos por la causa de Cristo, porque creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, y no solamente lo creen, lo viven y lo proclaman a otras personas. Las vidas son transformadas, comunidades son transformadas, y eso es causa de indignación a estas personas que no conocen a Cristo y persiguen a los cristianos. En los primeros 500 años de la iglesia se logró alcanzar con el evangelio a 40% de la población en ese entonces. De los años 500 a 1800, el mundo de los no evangelizados creció y el alcance se estancó. Pero ha sido en el siglo pasado y en el presente que el avance del evangelio ha sido más rápido. Quiere decir que con toda esta persecución que está pasando hoy día, el evangelio se propaga más rápido todavía. Y sin embargo hay 3 billones de personas, 13 mil etnias o grupos etnolingüísticos que todavía no conocen el evangelio. El 27% de la población no mundial no conoce a Cristo, no han escuchado de Cristo. Y lo interesante es que solo uno de 40 misioneros van a esos lugares donde no hay creyentes. los países menos evangelizados son los que hemos hablado hoy día y hemos orado, en India, China. También incluye Pakistán, Bangladesh y Nepal. Hoy tenemos el número más grande de cristianos en la historia de la iglesia. Quiere decir que podemos lograr el poder llevar el evangelio a estas personas que no le conocen. Y sin embargo, tenemos la persecución de la iglesia, pero sabemos que eso no va a parar a la iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros al escuchar todo lo que hemos visto esta mañana, escuchar también lo que está pasando en nuestro mundo? Obviamente lo que hemos hecho esta mañana, orar. Vamos a orar por la iglesia, orar para que siga fiel la iglesia de Cristo, aún la iglesia perseguida. Para nosotros la iglesia perseguida es nuestra iglesia, somos la iglesia. A veces pensamos, la iglesia perseguida, pero ellos están ahí, nosotros aquí, yo estoy bien, yo voy a orar por ellos. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es una, y la iglesia perseguida somos nosotros también, somos parte de esa iglesia. Debemos orar, y yo les quiero animar a que puedan ustedes seguirlo haciendo en sus vidas personales. Si saben inglés, pueden descargar la aplicación de Puertas Abiertas, donde cada día usted puede orar por alguna de esas naciones o esos grupos que están sufriendo persecución. Puede seguir la página en Facebook de Puertas Abiertas, y está constantemente dándonos datos, sobre todo de los hispanos, porque hay hispanos que también están sufriendo persecución. Oramos por ellos. Pero en segundo lugar, debemos de aprender de su ejemplo. Debemos de leer acerca de ellos. Es más, en la página de Puertas Abiertas podemos encontrar varios ejemplos. Usted puede ir a las páginas y mirar cómo la gente está viviendo para Cristo. Siga su ejemplo. Es muy obvio que nosotros no seguimos el ejemplo de ellos, ¿cierto? Necesitaríamos ser perseguidos también para nosotros entender lo que es pasar por eso y empezar a vivir la fe cristiana fielmente. Pero ese es el llamado para nosotros. ¿Ve qué fácil es estar en este lugar tranquilos? Lo único que me incomoda es el aire acondicionado, que está súper frío, y yo estoy aquí, ¡ay, qué frío! Por favor, en serio, eso es lo que más me incomoda. Sí, ve, pero no nos incomoda otras cosas. No nos incomoda, nadie más nos viene a incomodar. Pero como creyentes somos llamados también a vivir una vida fiel a Cristo. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada, no vas a dar tu vida. La mayoría de nosotros no vamos a dar la vida por Cristo. Pero no queremos vivir la vida por Cristo. Necesitamos aprender de ellos, ser ejemplo, ser comprometidos al Evangelio, a comunicar a Cristo a otros y estar dispuestos a pagar el precio. Y yo le digo, quizás no lo vamos a ver, quizás al nivel que estamos viendo a mundial, la persecución, pero la va a haber también en los Estados Unidos. Muchas de las personas hoy día están súper preocupadas por las elecciones que vienen el día martes. Y yo le digo esto, pase lo que pase, no creo que vamos a experimentar la persecución que estos países están experimentando, pero si eso fuera así, sería muy bueno para la iglesia. Y usted dice, ¿qué cruel es usted? No, no es cruel, es la realidad. La iglesia crece más aún cuando es perseguida. Porque los cristianos viven para Cristo día a día y entienden el compromiso de vivir para Cristo. Nosotros en la mente nuestra no entendemos qué es vivir para Cristo. Es una transacción. Es, oh, yo recibí a Cristo. Qué bueno, ok. Ahora voy a la iglesia una vez a la semana y ya al siguiente domingo vuelvo. Pero yo no soy cristiano durante toda la semana, ni vivo como cristiano. Usted dice, yo sí soy cristiano. Bueno, se va a ver en tu evidencia, en tu vida, en tu fidelidad a Él, cómo estás compartiendo el Evangelio con otros. Podemos aprender del ejemplo de ellos. Podemos seguir compartiendo también sus historias. ¿Sabe? Y eso es la ventaja de vivir en un país como el nuestro. Y mi esposa oraba esto, que los países siguen nuestro ejemplo. Es interesante, la influencia que tiene este país es increíble sobre los otros países. Y si nosotros podemos dar ese ejemplo de vivir la vida para Cristo, eso se va a propagar también. Si vamos a orar y patrocinar también, debemos de pedir que haya libertad religiosa. Este país está fundado sobre la libertad religiosa. Es más, la idea de la libertad religiosa está basada en los creyentes, comenzando desde Cipriano, que fue uno de los primeros en ayudar a entender a la gente que la libertad religiosa es algo que viene de Dios y que no podemos nosotros controlarlo, porque Dios nos ha dado esa capacidad de ser libres en nuestra manera de adorar a Dios. Así es que oremos por ello, para que Dios haga eso también en nuestro país y podamos tener creyentes fieles que sigan a Él. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado como iglesia de recordar a nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo, aún en este momento están sufriendo persecución, y algunos están dando su vida por ti. Reconocemos, Señor, que nosotros no entendemos esto, ni aún pensamos que son nuestros hermanos, son como personas creyentes raros por allá en otros países que están sufriendo por ti, pero ni siquiera podemos conectar eso con nuestra vida. Pero en esta mañana rogamos que nos ayudes a entender que estos son nuestros hermanos que están sufriendo por la causa tuya. Son los que tú llamaste para ti, para que te sigan y te sirvan. Y el mismo llamado, la misma herencia está disponible para ellos, y al igual que para nosotros, una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, una herencia reservada para nosotros en el cielo, que sabemos que tú nos darás tanto a nosotros como a ellos. Ayúdanos a nosotros a ser fieles. Mientras nosotros podamos tener esta libertad aquí en los Estados Unidos y en otros países también donde están nuestros hermanos creyentes, que podamos usar nuestra libertad para proclamar el Evangelio de Cristo, para vivir la vida de Cristo y para poder también, Señor, pedir que haya justicia en este mundo para que tú puedas reinar y gobernar. Gracias te damos por el ejemplo de nuestros hermanos en la China, en India, en Pakistán, en Irán y en los demás países, Señor, que donde está sufriendo la gente creyente por la causa tuya. Gracias en esta mañana por el testimonio de ellos y cómo nos ayuda a nosotros a vivir la vida cristiana fiel a ti. En el nombre de Cristo. Amén.